Colegio Rector te presenta esta noche a su invitado especial. En el bicho acá, el redactor acá por FM La Tribu, ya está sonando de fondo Las Diferencias, está acá con nosotros, chicos, bienvenidos y gracias por venir. Muchas gracias por venir. Y un aplauso porque son los últimos entrevistados del ciclo del bicho redactor. El martes que viene termina. Ah, mira qué interesante. Tienen disco nuevo apenas a punto, ya salido, va, ya que se puede escuchar online. Sí. Y lo van a presentar este fin de semana, este jueves. El jueves lo vamos a presentar. Sí. ¿Cómo fue este? Llegar a este disco. Bueno, buenas noches a la audiencia, un gusto estar acá, gracias por la invitación. ¿Cómo fue llegar a este disco? Y digamos que nos sacamos las ganas con todas las cosas que no hicimos en el primero. Bien. Por decirte de alguna manera. Y como que sentíamos que... No, lo que pasa es que el primero fue como las primeras canciones que sabíamos hacer, porque como que éramos un poco más pibitos y más teenagers. Y ahora, y bueno, y cuando haces un disco y te gusta, supongo que lo natural es tratar de superarse y tratar de, en algún buen sentido, ganarle al disco anterior. Uh-huh. La música no es una competencia, no, pero bueno, como digamos superarse a uno mismo. Sí. Y eso también se suman los años que pasaron desde que lo hicimos, porque el primer disco es de 2013. Y este es 2016, o sea, digamos, pasaron 3 años ahí. Y en esos 3 años pasaron... Y en esos 3 años pasaron un montón de cosas que no esperábamos que iban a pasar, como tocar en un montón de lugares, ¿entendés? Y empezar a hacer de esto una forma de vida, humildemente, uh-huh, ponele. O sea, sí, de repente estamos en la facultad y después de repente pasó que durante los 3 años casi... No te digo que tocamos todos los fines de semana, pero ponele que 3 fechas por mes promedio, no, sí. Tocamos. Y como que... No sé, todo eso fue un poco de crecimiento, ¿entendés? De viaje y de un montón de cosas y un poco de hambre, de superarnos y mejorar. Y creo que en algún punto, humildemente, ajá, me parece que lo hicimos. Eso. Bien. ¿Cómo se conocían? ¿Ustedes se conocían? Yo estuve leyendo un par de entrevistas, Sé que se conocían de chicos, ¿no? Sí, nos conocemos de toda la vida. De toda la vida. ¿Cómo fue el conocimiento musical entre ustedes? O también, digamos, me da la sensación que crecieron también juntos, ¿no? Como sí, músicos. Sí, como musicalmente fuimos creciendo juntos. En sí, Andy ya estaba tocando guitarra, me acuerdo yo, allá por los años 2004. ¿Sabes cuándo empezamos a tocar? Que en paz descanse, cuando murió Papo. Ah, cuando murió Papo. Ahí es como que nosotros dos estamos como... O sea, ¿cuándo éramos? Bien pobres. 2004, creo yo. Sí, ahí pasando la pobre. Sí. Y yo me acuerdo que lo pasé a buscar a él y él ya estaba tocando guitarra. Hacía años que no nos veíamos, porque si bien éramos amigos desde jardín. Claro. Nosotros éramos amigos bien de pibito. Ah, y después muy de chicos. Sí. No, pero de pibito. De jardín. Jugar de chicos, sí. O sea, jugamos afuera a la pelota con este Nico incluso, sí, porque éramos todos de la cuadra. Sí. Y lo pasé a buscar después de tantos años y él justo se daba que estaba tocando guitarra. Y hubo 2 años que como que no nos vimos porque yo me cambié de colegio, claro, ¿entendés? Y en esa edad como que esos factores te hacen que mi viejo no tenían guita para mandarme a ese colegio, me mandaron a otro colegio y hubo como 2 años que no nos vimos, o sea, ponele que de los 12 y los 13 y a los 14 nos juntamos y ahí pasó que se murió Papo. Yo me recuerdo ese momento, yo estábamos en tu casa, sí, y estábamos recién empezando a tocar y pasamos toda la noticia. Ni claro, bajo tenía. Que ni él quería tocar el bajo, pero ni bajo tenía, claro, a ese nivel, ¿no? Me acuerdo que hacíamos el bajo con una criolla, o sea, sí, claro, sí, sí. Como que él vino diciendo, bueno, yo quiero tocar el bajo, pero bueno, no tengo bajo. Resolvamos, ¿no? ¿Quién no ha grabado? Es una buena cuestión. ¿Quién no ha grabado un bajo con una guitarra, claro, octavando, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí a los 3 días se compró un bajo, claro, pobre. O sea, cuando a mí me dijo que quería tocar el bajo, no tenía el bajo, estaba como poniendo para ahí para comprar un bajo, y ahí nomás llamamos a Nicolás, ahí, y ahí empezamos a tocar, o sea, Y sí, crecimos juntos. Y no paramos, claro. Sí, eso fue una prolongación, me da la sensación de la vida de cada uno de ustedes. Claro. Digamos, reencontrándose. Pero en el nivel de divertirse, tampoco nada serio. O sea, como en vez de ir a Pinar de Rocha, nos juntamos a tocar. Me gusta mucho que detenernos un poco en el concepto de divertirse. Me parece que eso esa es como una... Con inocencia. Sí, inocencia. No, inocencia y la diversión en la música, me parece que, digamos, es algo que con el tiempo por ahí puede, si digamos, puede empezar a perderse de alguna manera o a correrse de plano, ¿no? Y es una cosa que le da la esencia. Es interesante, ¿no? Es muy interesante eso. Porque a nosotros nos pasa que hoy yo no te digo que lo hacemos inocentemente ya esto. No. Es como que hoy lo hacemos con todo y a veces con buenos momentos, malos momentos, pero llega un punto que esa inocencia uno... de todas las maneras tenés que perseguirla, ¿entendés? Claro, en el momento donde con tus amigos estás en la sala, pues en esos tipos con los que compartiste mucho tiempo y te pones a hacer música, pero porque vos lo sentís. Exactamente. ¿Entendés? ¿Sabés que recién lo vi acá cuando vos te dijiste que te acordaste el día que falleció Papo? Sí. Ahí está la inocencia. Ahí está toda la inocencia, ¿entendés? Y de buscar discos, mirá, acá los títulos. Mirá qué edición. Exactamente. Pero bueno, llegan puntos donde hoy en día ya como no lo hacemos con inocencia, ¿entendés? Como lo hacemos quizás con expectativas y ya la inocencia ahí la perdés en algún punto. Ajá. Pero es lindo cuando te juntás con tus amigos a tocar porque te gusta mucho la música, ¿entendés? Y eso antes era natural, ¿entendés? Como cuando sos nene, como cuando te golpea cuando sos nene, no te importa nada, ¿entendés? Bueno, hay que tratar de seguir buscando esos momentos donde no te importa nada y hacer música por donde sale. Incluso este disco... que estamos presentando ahora tiene mucho de esos primeros momentos. Ajá. Incluso en el disco, en el primer disco que grabamos nosotros, había como, teníamos como mucha presión, porque la primera que entramos a un estudio, y dijimos, bueno, hay que empezar, vamos a un estudio, hay que tocar prolijo, todo medio de memoria, y bueno, y así fue como grabamos el disco. Y ya con, sacando una presión de encima de algún disco, cuando fuimos a grabar el segundo, dijimos, che, ¿te acuerdas cuando éramos pibitos y no importaba nada cuando tocábamos? Que no había prolijidad, no había... Era tirar lo que venga en el momento. No respetaba ningún semáforo. Claro, ¿no? O sea, pum, volvamos a eso. Transmitir esa sensación. Qué importante que hayan llegado a eso. Y esa sensación, nosotros creo que los lugares donde más la transmitimos es cuando estamos muy descansados, cuando no estamos con presiones y vamos a tocar en nuestro ensayo, pero la buscamos todo el tiempo y a veces la conseguimos. Cuando tocamos en vivo tratamos de... llegar en ese momento, no sé, liberar la mente de alguna manera, ¿entendés? Y tener esa inocencia de estar tocando ya enfrente de un público, pero tratar de tocar y tratar de sentir con tu música esa inocencia y esa fluidez natural. Con todo lo que conlleva también a armar un show, porque a veces las condiciones que ustedes lo saben no son de, digamos, de lo de, más... de relajado, que te permite meterte en eso. Pero cuando te cansás la guitarra... llegar a un nivel de comodidad y de transmisión hacia también bueno, hacia tu público. Un secreto, quizás, es que con el tiempo nos dimos cuenta que nosotros cuando éramos muy pibes, ¿qué hacíamos? No cantaba nadie. Es como te decía ellos, nosotros nos juntábamos a tocar porque no teníamos guita para ir a bailar o a ningún lado y ya nos encantaba tocar, entonces era re barato. Sí, tampoco mucho nos interesaba, ¿no? Claro, compramos unas papas fritas o una coca y... Claro, y a tocar. Y nos encerramos ahí horas. Y yo me acuerdo que lo que hacíamos al comienzo, cuando no cantaba nadie, era tocar mucho tiempo blues. Claro. Y entrábamos y por ahí empezamos a tocar una base de blues y pasaba una hora y el mismo día nos ofrecía la música. Y nos dimos cuenta que había fechas que hoy en día que salíamos a tocar y había, que lográbamos tener esa soltura. Y había fechas que nos dimos cuenta que la fecha que la teníamos era porque, quizás como intro, porque muchas veces cuando vas a tocar no tenés algunas condiciones buenas. Claro, para chequear un poco el sonido. Para chequear siempre tocamos un poco de blues para el sonidista. Ajá. Y yo me acuerdo que esas veces que antes tocábamos un poco blues, después de toda la fecha estábamos como ya en nuestro mundo. Muy eso bueno. Es como, es como una especie de nirvana musical. No solo idea, lo importante es que la liberás, ¿entendés? Y vos estás tocando ahí y ya te olvidás de que está el público, ¿no? Como que vos ahí te liberás un poco y ya no importa si vos estás en un buen escenario o en un mal escenario, sino que lo que importa es que estás con tus amigos tocando. Claro, y ahí esa comunión ahí, encima que con tres personas es como más cerrada, por así decirlo, tratás de liberar tu cabeza y llega un punto donde la liberás y hace algo ahí que decís, listo, ya está, estoy liberado. Está todo bien. Son momentos que son difíciles de buscarlo, pero a veces están. Y a veces te puede pasar en un pueblito en el medio de Córdoba, otras veces tocando en Niceto. Sí. ¿Entendés? Y por eso, nosotros siempre queremos que sea como no lo mismo que la noche anterior. Claro. Entonces, y eso también implica que va a salir muchas veces mal. Sí. ¿Entendés? Pero eso para mí es la gracia. Che, es muy importante lo que vamos a charlar, me encanta. Sí, sí. Vamos a escuchar Emoción y Velocidad. ¿Tienen alguna anécdota o alguna situación del momento de grabación de este tema? Lo que pasa es que fue tan rápido todo que... Sí, justamente fue... Emoción y velocidad. Fue como el tema, porque el tema dice que no, que los pibes esos que están ahí arriba del auto sí. sufriéndola toda, no tenían ni plata, tampoco ni tiempo, ¿entendés? Pero bueno, disfrutan de la de correr la carrera, pero también de una forma copada. Eso así es como lo hicimos el disco, sin plata... Rápido, pero a pleno, como viene, y pero con la cabeza metida en eso. Así que Emoción y Velocidad lo hice todo. Hablé un poquito de la fecha, presentación del nuevo disco. Le voy a pedir disculpas, no me acuerdo ahora el título, así que le voy a pedir el título del disco, sí. Al borde del filo, el disco gracias. Nuevo de la diferencia 2016, el segundo. Bien, ¿cómo piensan hacer la fecha? Más allá de también que hablábamos recién que van a estar tocando con el Festival de los Viajes, que es una re banda, acá han pasado, han tocado acá en vivo ahora, me acuerdo, el festival. ¿Cómo va? ¿Lo planean de alguna manera en especial? Digamos. No, porque siempre termina, es lo que decíamos antes, claro. Siempre termina saliendo otra cosa. Entonces, como que. ¿Ensayan mucho para los shows? Lo que pasa, como que sentimos que para tratar de lograr eso que te explicamos, esa liberación mental, uno tiene que estar seguro de lo que toca. Porque si no estás seguro de lo que tocas, ¿entendés? No, no estás libre. Tocan muy ajustados estos chicos. Sí. Están muy ajustados. O sea, ensayamos mucho, tanto para el disco. Para el disco le metimos todo. Todos los días. Todos los días. Porque también veníamos con una catástrofe de banda que nos habíamos quedado sin sala y como y sin hacer el disco, claro. Entonces tuvimos que hacerlo como en poco tiempo, mucho en poco tiempo. Entonces le hicimos un domingo a domingo furioso de un par de meses. Para este disco nos quemó la cabeza con toda, o sea, como dejamos... Está perfecto. ¿Cómo llegaron al blues? Porque las bandas que nos gustaban... ¿Cómo llegaron a esas bandas que les gustaban? Y de familia. ¿De familia? De familia, sí, de familia. Como que, no sé, en un momento yo personalmente tenía una caja llena de cassette de mi viejo y un par de vinilos ahí, lo había agarrado la humedad y discos de él y, sí. y fui a agarrar todo lo que mi viejo no usaba, digamos. Como que no usaba, ahí estaba todo lo que a mí me gustaba. Sí. Una vez mi viejo me dijo, escuchá esto que te va a gustar, y era un disco de B.B. King en vivo de los 60, por ahí, me partió la cabeza. A él no le gusta mucho el blues, pero no sé, como, en un momento me pasó un disco pensando que me iba a gustar, y a mí como que... ¿Ustedes? Sale todo. El blues como... No, yo creo que fue, sí, yo fue más, más que nada Andy el que fue, el que fue yo disparador por ese rumbo, pero también yo creo que me pasó igual, en cuanto él me fue pasando data, fue una bajada de línea que me remarcó y ahí, digamos, me zambullí en eso. Más que blues es la música negra lo que la nos pega negra. Mucho, ¿no? Porque de repente pones James Brown y explota el alma, ¿entendés? Es como que si es lo negro, ¿no? Lo negro. Che, y también el sonido que tienen cada uno de ustedes tres con sus instrumentos. Me estuve viendo, como les dije, escuchando un par de cosas. Me parece muy bueno, o sea, ¿cómo es su búsqueda cada uno con sus instrumentos? O sea, tiene un sonido de guitarra que está muy cómodo, o sea, está buenísimo, el del bajo también, la batería, o sea, está buenísimo. Claro. No, cada uno con su instrumento. Creo que, como estás de acuerdo los tres, no buscamos sonido. Creo que tratamos de agarrar lo que venga y hacer todo con la mano. Bien. Eso creo que no... Bueno, tiene que ver con la naturalización que hablábamos. Claro, sí, antes. Sí, o sea, eso no, y eso nos dimos cuenta más, porque como que en esta época me parece que los músicos o la música o los rockeros están como más vinculados a lo que es efectos, ¿entendés? Y como procesar mucho la música. Como que hoy lo entiendo como procesar mucho la música, ¿entendés? Como con ecos y modulaciones, ¿entendés? Y como que eso es como una moda, como cuando todo el mundo se pone el mismo pantalón, todo el mundo trata de hacer lo mismo, cada uno en su campo, como en el rock más clásico, el rock más psicodélico, ¿entendés? Y el pop, todo el mundo como que hoy siento que procesa mucho. Y como que los últimos meses nos pasó que en algún punto a mí personal sentía que había que procesarlo, pero me di cuenta las últimas semanas que cuanto menos lo proceso, más natural me siento, ¿entendés? Claro. Entonces si me das un cable, soy el más feliz del mundo. Claro. O sea, no procesarlo y tratar de todo hacerlo con la mente. Con la mente y la mano, que la mano esté como copada. Sí, y esa conexión que tienen ustedes ya desde. Claro, desde y si querés hacer un efecto, o sea, si querés que suene psicodélico, en vez de hacerle. Como cualquier efecto, digamos. Claro, ¿no? Claro. Ponele como que si querés que suene psicodélico, en vez de hacer que suene psicodélico porque le metés tal o cual dispositivo de efecto. Uh-huh. Tocá psicodélico. Sí, incluso algo muy loco es que yo no notaba antes, Andy, que vos, que por ejemplo, cuando usabas pedales, tocabas mucho con el pedal y no conmigo a veces. Ah, ¿sí? Mirá. Claro. Ahora, totalmente. Yo tocaba pedales y me cagaban a trompar, la verdad. El pedal no ahora, sé cómo nunca no me caí. Tocamos juntos ahora. Quizás hacemos armonizaciones o hacemos cosas que antes no hacíamos, pero las escuchás ahora y decís, oh, mirá. Claro, sí. Acá, porque si no tenés, de repente, si vos no tenés la fuente, si no tenés el ampli, ¿qué es lo único que te queda? La mano. Y si tenés la mano, vos querés que suene y tenés que sacar música de tu mano. Sí. Y ahí no importa si es una Fender, si es una Gibson, si es una lata, bueno, no importa eso, nada. Pues generalmente no pasa mucho, ¿eh? La gente se sorprende, llevamos sobre una radio o algo y no dan cualquier cosa. ¿Cómo tocar los temas de la radio? Claro, sí. ¿Cómo sonaba? Para mí lo que hacemos siempre. Claro. Es tocar con lo que hay. Sacar lo mejor de lo que te dan. Es la expresividad, ¿no? En última instancia. Después si te ponen el equipo, si te ponen... Claro. Buenísimo, sí. ¿Entendés? O sea, todo para arriba, después todo ahí suma. Ahí vas a sonar como... Es que si logras eso, si logras que con cualquier cosa vos logras expresar lo que estás queriendo expresar, después todo el resto para arriba. Es como para ser piloto. Si vos manejás bien el auto, ¿entendés? Pero tenés un auto malo y no vas a ganar, pero vas a ser bueno. Pero si te dan una nave, agarrate, vas a ganar porque agarrate, sos bueno. Sí. Vamos a escuchar otro destino del nuevo disco Las Diferencias. Van a estar presentándolo este jueves en el lado de Aniceto. Hacia otro destino. ¿Ibas a decir algo? No, no, que estamos hablando del disco. En este disco, creo que armamos la lista de temas, de números, y fue haciendo, vamos a hacer el tema 1, el tema 2. Como que sabíamos qué queríamos hacer y dijimos, bueno, vamos a hacer un tema que tenga más o menos esto y lo vamos a poner acá. ¿Y en la lírica cómo es la relación con la lírica? Y una vez escuché que Cerati hacía la música y después las letras. Es como que a veces... Justo, perdón, cuando dijeron eso me acordé de Signos. ¿De acaso pensabas sentarte a ver la lluvia de meteoritos desde tu cama? Sí. Cerati se levanta y compone todas las letras de una. Sí. Porque no tenía letras. No tenía letras. Disco. Ah, entonces, bueno. El disco empieza así porque él se para de la cama y empieza acaso pensar... Tenía así. Todas las músicas tenía y después la, ahí en una mañana le explotó no las letras. Letra. Sí. Claro. Interesante. Que se decían eso, pusieron el disco 1, 2, 3. Claro, bueno, y el punto es que a nosotros también nos pasa algo así, como que hacemos la música porque lo primero nos sale, pero después el tema también te habla. Es como al revés, si vos escribís una letra, la letra te tira una te música. Tira la bueno, música. Nosotros es el caso contrario. Sí. Y es un poco lo que nos pasa a los tres, y es como decíamos más o menos en emoción y velocidad. Eso como que es un retrato básico. Ese tema es un retrato de los que a nosotros nos pasaba. O quizás hasta el día de hoy nos pasa en este momento, ¿entendés? Ajá. Que ponele, que no tenemos un mango, ¿entendés? Pero queremos disfrutar del viaje musical y hacia dónde nos lleva, ¿entendés? Y habla un poco de eso. Vos tenés al borde del filo, son historias más ruteras, ¿entendés? Sí. Eso es lo que pasa, que en algún punto es todo sincero, porque son todas cosas que nos pasaron y algunas son producto de la imaginación, así, de hecho, pero... O sea, no se escucha así como una historia contra armada, que es válido también, ¿no? Pero... Quizás el primero tiene un poco más de fantasía, pero este... Lo que pasa es que la fantasía y la realidad, ese con la letra, es una cosa, se mezcla. Exactamente, toda, totalmente. ¿Y son de darle mucha importancia a las palabras? Sí, de una, porque todas las palabras no suenan bien. Y todas las palabras no son para una canción determinada, ¿no? Entonces, tiene que sonar lindo, tiene que sonar rítmico, básicamente. Y todas las palabras son para una misma persona. Claro, ¿entendés? Sí, no... Poner el flaco... No dice palabras que dirían la diferencia, ponemos, y viceversa. Sí, la palabra amor, por ejemplo, para mí es un caso. Sí, es una palabra que es difícil que quede. La estrenaron en este disco la diferencia. Ah, mira. Tema 11, ¿viste? Misterio, escúchenlo, dice amor. Es una palabra complicada. Es una palabra complicada. Sí. Porque no es lo mismo que en inglés. Porque en inglés como muy a la larga, en el idioma castellano que es tan amplio, tenés mil posibilidades de decir que querés a alguien. Ajá. Pero cuando decís amor es algo, un sentimiento muy fuerte y que es muy gigante. Exactamente, por eso lo dije. Pero a veces es muy musical esa palabra, ¿entendés? Es muy musical. Sí. Y creo que en las riffs está usado, en la diferencia está usado como un latiguillo, no sé, como un shate más o menos, en Misterio. Bien. Bueno, vamos a repetir la fecha, es este jueves 24 de noviembre, las diferencias junto al Festival de los Viajes en Niceto Club Lado B, esto queda en Humboldt 1358 a partir de las 20 horas, ¿verdad? A partir de las 21 horas abren la puerta. Bien. El Festival de los Viajes tocará 21:30 y las diferencias salen 10:30. Pero recomendado, si de prensado, vayan a ver el Festival de los Viajes, pues está buenísimo. Ahora vamos a escuchar un tema del festival igual. Tengo ahí preparado. Bueno. Chicos, muchas gracias por esta charla que tuvimos. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que hemos pasado muy bien. Vamos con el sí. ¿Cuál es el otro tema? Imaginación, ¿no? Con imaginación. Éxito para el jueves. Si podemos andar por ahí. La verdad, un placer tenerlos acá. Sí, muy buena banda. Muy buena banda, la diferencia. Y cerramos. Yo personalmente me siento muy contento de cerrar el ciclo de entrevista con la entrevista que acabamos de hacer, la charla que vamos a tener. Un aplauso, claro. Gracias. Y quedan invitados, si quieren venir el martes que viene a brindar, están invitados. Saludos a la audiencia y muchísimas gracias por invitarme. Imaginación de las diferencias. De un ser. El bicho reactor.